Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El sexto aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia y el décimo año de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana se celebrarán mañana 22 de enero a partir de las 11 de la mañana en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Participará el Cuerpo Diplomático de Bolivia, Movimientos Sociales y Bolivianos residentes en el país. También a partir de las 12 horas se desarrollará la Fiesta Boliviana de Alacitas. Esta es una ceremonia aymara representada por el dios Ejeco y miniaturas que nos hablan de la abundancia y la fecundidad. Es un acto de reciprocidad y agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra. Esta fiesta es organizada por la institución sede del evento y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia. Internacionales. Lima. El gobierno peruano declaró este miércoles a la danza tradicional huaylía de Chumbivilcas como patrimonio cultural de la nación. La huaylía es un género de música y danza que tiene presencia en diferentes provincias de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, mostrando particularidades y elementos distintivos en cada uno de estos lugares. No obstante, es recurrente encontrarla vinculada a contextos festivos navideños en los Andes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.